Hola Sofía, buen día para vos y todos los que nos están escuchando. Perdón, se me había cortado y no podía comunicar. No, no pasa nada. Bueno, ahí estaba un poco hablando de este proyecto que has presentado en la legislatura, esta propuesta, ¿no?, de restringir el uso del carbón mineral en los programas de asistencia energética de la provincia. ¿Querés comentarnos un poco en un principio, bueno, de qué se trata el proyecto, qué es lo que lo está impulsando? Sí, nosotros, bueno, cuando comienza la entrega o aplicarse el Plan Calor este año en la provincia de Río Negro, principalmente en la línea sur de la provincia, nos comentan que se estaba entregando, aparte del gas envasado y de la leña que se entrega siempre, el carbón mineral. Esto a nosotros nos alerta de alguna manera, por parte del equipo. Y lo que hacemos es solicitar o pedir hacer un pedido de informe a ver para confirmar si realmente se estaba entregando y si era una prueba piloto o si ya se aplicaba, digamos, como parte del Plan Calor. Nos responden que sí, que se estaban haciendo las pruebas y que se habían entregado en varias familias en este carbón mineral. Frente a eso, nosotros hacemos junto a una médica, Andrea Galaverna, y una becaria del CONICET y otros especialistas, un análisis de lo que implica el carbón mineral en uso doméstico, ¿no? En las viviendas. Sabíamos y sabemos que es tóxico, que libera más monóxido de carbono que otros elementos, y al no tener, y si no tenés una buena ventilación, esto provoca problemas respiratorios, ¿no? Y hasta cáncer cuando el uso es sistemático. Entonces, rápidamente, luego de leer el informe de los profesionales y de hacer el análisis, a partir del pedido de informe que nos confirman que se está utilizando, realizamos este proyecto de ley, que principalmente es que no sea entregado dentro o en el marco del Plan Calor o en cualquier otro programa de asistencia energética que no sea entregado este para uso domiciliario, ¿no? De cada vecino. Mi vecina que hoy no tienen los medios para calefaccionarse, y sí utilizar lo que se viene utilizando, el gas envasado, la leña certificada, los palets de biomasa, digamos, y todo lo que tenga que ver con eso, pero no el carbón mineral, justamente porque provoca daños en la salud de las personas, ¿no? Que consumen este tipo de calefacción. Así que bueno, básicamente, digamos, es eso, con un trabajo previo interesante, ¿no? Con especialistas, tanto de salud como investigadores, así que bueno, es un proyecto que pudimos presentarlo y espero que sea tratado también. O por lo Legisladora. menos alarmar, ¿no?, al Ejecutivo de que esto no se puede hacer. Claro, justamente te iba a preguntar un poco cuando pidieron esa primera información, ¿no? De por qué, si era real que se estaba utilizando el carbón mineral para el Plan Calor en la región sur. ¿Les dijeron el por qué la decisión, de dónde provenía? No, sabemos, digamos, no, era como una prueba piloto, ¿no?, que estaban haciendo, que no se entregaron en todos lados, sino en algunos lugares y a ver cómo funcionaba. A mí realmente estas cuestiones, ¿por qué no se adelantó? Porque vos primero como proveedor de esto, hoy el gobierno provincial, uno tiene que prever estas cuestiones, ¿no? O sea, a ver, si, bueno, a ver, está bien, el carbón mineral enciende más rápido, es más duradero, un montón de quizás beneficios que podría llegar a tener en el uso, pero nadie estudió que es perjudicial para la salud o que es mucho más contaminante que otros elementos. Viste, realmente eso fue una alarma hacia nosotros y bueno, y por eso hicimos el pedido de informe y obviamente atrás el proyecto. Que muchas veces esto a nosotros nos permite un pedido de informe y cuando lo responden y lo responden como lo respondieron, digamos, admitiendo que que se entregó en algunas viviendas o en algunos lugares, avanzar con proyectos de ley que permita, digamos, bueno, podemos ir avanzando en esto o que no se haga, ¿no? ¿Propone alternativas el proyecto que han entregado? Sí, que se siga, digamos, con las fuentes de energía más seguras. O sea, lo ideal sería que, y más cuando estamos frente a grandes proyectos gasíferos en la provincia de Río Negro, lo ideal sería que todos los habitantes de la provincia, ya que vamos a exportar el gas, tengan gas, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, por un lado. Pero al ver que eso va ocurriendo de a tramos y en muy pocos lugares o pocas familias, sí que se continúe con el gas envasado como se venía haciendo, con la línea certificada, digamos, y todas las alternativas que se vienen utilizando hasta lograr que cada vecino y vecina de la provincia de Río Negro tenga el gas en su casa. En cuanto al plan calor, ¿no? Porque yo lo decía antes de que comenzáramos, sabemos que es un plan bastante importante, pero que no se encuentra presente en todas las localidades. Usted también es de por acá, de cerca de Viedma. ¿Considera, porque sé que muchas veces también lo han trabajado dentro de su bloque, ¿no? Que tendría que ser un plan que esté presente en todas las ciudades? Sí, por supuesto. Digamos, siempre el plan calor está más destinado como ponerlo a las regiones más frías, ¿no? Que es en la línea sur y en Bariloche, ¿no? Todo lo que es la cordillera. Sí consideramos que tendría que haber una ampliación, porque por lo general después el plan calor es como derivado a los municipios. Por ejemplo, acá en el municipio de San Antonio, en el municipio de Viedma, en caso de ustedes, ¿no? Tendría que ser esto una política provincial ampliada para asistir a esas familias que hoy no tienen gas, porque en nuestras localidades no es que tiene gas todo el mundo. De hecho, nosotros tenemos muchos barrios y lotes que se siguen vendiendo sin los servicios. Digamos, estamos hablando sin agua, sin luz, y que tener gas es como un lujo, ¿no? Entonces sí tiene que haber, me parece que esto hay que ampliarlo, lo estamos estudiando y bueno, seguramente haremos alguna presentación también con debate allá en la sociedad para que el plan calor asista en realidad a toda la provincia. Sabemos obviamente que hay lugares como la línea sur que es mucho más frío y la asistencia tiene que ser mucho más seguida, pero creo que no hay que olvidar de las otras localidades que sí realmente lo necesitan también, ¿no? Muchísimas gracias, Ayelen, por estos minutos, por darnos un poco bueno de información y por supuesto que seguiremos al tanto. Esto ahora ha sido presentado, ¿cómo se empieza a trabajar o cómo se está ya trabajando dentro de la legislatura? No, estos proyectos ya entró el viernes de la semana pasada. Ya tiene giro obviamente a las comisiones y esperemos que los presidentes de las comisiones y en consenso podamos empezar a trabajar tanto este proyecto como muchos otros que hemos presentado y no solamente tratarlos del Ejecutivo Provincial, ¿no? Fíjense que cada sesión que tenemos entra algún que otro proyecto de legisladores, pero que tienen más que ver con alguna fiesta o algo, digamos, que no tenga, sin desmerecer, pero un impacto social importante de transformación real. Así que, bueno, nosotros vamos a insistir, la última sesión pedimos que se comience por lo menos a trabajar en las comisiones un listado de proyectos bastante importantes. En mi caso pedí el de los consejos locales de salud, en la elección de los vecinos y vecinas que proponíamos y que proponemos que vaya junto con elecciones provinciales, después el de pesca también, que hoy es una gran problemática de esta zona, bueno, y así varios proyectos que quedan cajoneados, que se vencen, que hay que volver a presentarlos. Ya hace 2 años que venimos trabajando de la misma manera y bueno, nosotros solicitamos el tratamiento urgente de un montón de proyectos para, bueno, poner en funcionamiento parte de la legislatura y tratar los temas que venimos tratando, porque vos fíjate, un proyecto de esta magnitud nos llevó más o menos en 3 meses entre que presentase el informe, en que cuando lo responden después hacer las consultas pertinentes y logramos tener un proyecto de ley. Bueno, esto, atrás de esto hay mucha gente y mucho trabajo también, ¿no? Y consideramos que son proyectos importantes.